Tico Design, el podcast de diseño y desarrollo web en castellano. Castellano. 4 de julio de 2017. Hoy, en Wico Design, Mobile First. ¡Comenzamos! Bienvenidos a Wico Design. Hoy tenemos el placer de entrevistar a Diana Cebes. Trabaja como desarrolladora frontend y su especialidad es el desarrollo responsive a medida. Con ella hablaremos de Mobile First. Os dejamos con la entrevista y, como siempre, nos vemos al final. Bienvenida, Diana. Es un honor que hayas aceptado nuestra invitación y, como siempre, nos gustaría que te presentases a nuestros oyentes y, bueno, que nos cuentes un poco de dónde vienes y en qué estás trabajando últimamente. Hola, pues como bien has dicho, me llamo Diana Cebes. Soy frontend y estoy trabajando en esto desde hace muy poquito, la verdad, desde hace 4 años y medio aproximadamente, no llega a 5 años todavía. Y bueno, pues llegué aquí un poco de rebote, porque yo hice químicas y la verdad es que me encantaba mi carrera y terminé la carrera muy bien y tal, pero sí encontraba trabajo, pero veía que para el mundo de la química estaba complicado, así que en aquel momento, cuando ya acabé la carrera, estaba empezando todo el boom de Internet y no había suficientes programadores para la demanda que había de programación. Y entonces pues me reciclé. Había una serie de empresas en Madrid que pillaban a gente de ciencias puras y les enseñaban a programar. Y así empecé. Estuve programando, además programación backend, hacía Java en Madrid un par de añitos. Y luego pues por cosas, bueno, pues realmente problemas con cositas que pasaron en la empresa, no me gustó un feo que me hicieron y dije, mira, me largo de aquí. Y me vine a currar a la empresa familiar, que, aunque no os lo creáis, era una empresa de venta de tableros. Lo que pasa es que era la empresa de mi padre y entonces empecé a currar con él y estuve 10 años vendiendo tableros, o sea, de gerente de una empresa de venta de tableros. Nada que ver con la tecnología, como podéis ver. Uh-huh. Pero bueno, Llegó la crisis. A nosotros, justo antes de la crisis, afortunadamente nos compró una empresa más grande que quería absorbernos, y en ese momento pues decidí que tenía que cambiar de aires, y como la programación me encantaba y lo echaba muchísimo de menos, pues decidí volver a tirar por ahí. Y tuve la gran suerte de que justo en ese momento estaba empezando a implementarse y a se hizo oficial, como si dijéramos, el CSS3 y HTML5, y me encantó la idea. Estaba dudando entre hacerme desarrolladora de aplicaciones, porque ya tenía toda la base de Java y tal, aunque hacía 1000 años que no tocaba, o el frontend, que empezaba a ser otra profesión absolutamente diferente de lo que hasta entonces era un desarrollador web, lo que se llamaban webmasters antes, y por ahí me metí. Hice un curso máster de 6 meses en Madrid, y la verdad es que ahí tuve otra vez muchísima suerte porque me tocó un profesor maravilloso que me hizo aprender mogollón y adorar el frontend. Y por eso estoy aquí. O sea, tuve la suerte de entrar, creo, en el momento perfecto. Y yo creo que la evolución tan rápida que he tenido ha sido precisamente por eso. No he tenido que reciclarme con malas prácticas de maquetar con tablas y todo eso. O sea, yo no había tocado absolutamente nada de web. Así que empecé con lo bonito, directamente. Empecé con HTML5, CSS3, animaciones, transiciones, bueno, todo, ¿no? Y me enamoré. Y aquí estoy. Y ahora mismo, pues, estoy desde hace ya 2 años colaborando. Soy freelance, pero estoy colaborando de manera permanente con una empresa que se llama Mobilers. Y que lo que hago básicamente es desarrollo web responsive, pero enfocadas a aplicaciones. O sea, hacemos aplicación híbrida y las webs que yo hago son a medida para que sean web apps, o sea, web views. Uh-huh. Y trabajamos para un banco. Entonces es una gozada porque continuamente estoy haciendo proyectos nuevos. Cuando no es un monedero virtual, es una aplicación de intercambio de dinero entre particulares. Cuando no es una aplicación para niños, o sea, súper emocionante y por supuesto, claro, todo a medida. Aquí no hay opción de utilizar ningún tipo de framework. Uh-huh. Qué interesante, ¿no? Bueno, pues para empezar así fuerte, hoy veníamos a hablar sobre lo que significa Mobile First, porque parece que hay mucha gente que todavía hay ciertos conceptos, como es lógico, porque cada uno llegamos a este sector de una manera y cada uno aprende pues de la manera que puede, ¿no? En el momento en el que empieza, que no os pueden saber precisamente lo que significa esto. Así que cuéntanos un poco lo que significa para ti y luego ahondamos un poquito, si te parece. Sí, o sea, de hecho, te propuse este tema porque hace como un par de meses, un par de meses. No recuerdo por qué fue que me surgió la duda de, pues yo creo que fue porque alguien me dijo que estaba desarrollando en escritorio, porque después tenía que pasar la móvil, porque el diseñador no le pasaba primero el diseño en móvil. Bueno, creo que fue algo así. Y se me ocurrió hacer una encuesta en Twitter preguntando que ante un nuevo proyecto, si desarrollaban mobile first o desktop first, que en este caso lo de desktop ya me resulta muy arcaico porque ya lo del escritorio está pasado de moda. O sea, ya realmente es mobile first o mobile last, como si dijéramos, porque ya podemos desarrollar para teles de 60 pulgadas. Entonces, lo de mobile first y desktop ya se ha quedado también arcaico. Y la sorpresa fue que casi un 40% de las respuestas me decían que desarrollaban desktop first. Y entonces, cuando empecé a preguntar cuál era la razón, pues encontraba respuestas que no tenían absolutamente nada que ver con lo que es el mobile first. Entonces yo me di cuenta de que algo que yo pensaba que estaba súper asumidísimo ya, porque mobile first ya tiene muchos años, pues que va, no estaba nada asumido. La gente tenía mucha confusión con este tema. O sea, la respuesta principal que me dejaba absolutamente sorprendida, pues era que muchos desarrolladores me hablaban de que dependía de cuáles eran sus usuarios, si, de cuál era la mayoría del tráfico que recibían. Si la mayoría del tráfico que recibían era desde escritorio, pues desarrollaban desktop first. Y si era desde móvil, mobile first. Y entonces yo me volví ahí como un poco loca. Dije, ¿pero qué tiene que ver? No tiene nada que ver. Entonces, ahí empezamos un hilo, empezamos a discutir. Yo me calenté muchísimo, como siempre, que no tengo filtro. Y me pareció apasionante, o sea, tocar este tema. Al final, pues eso, me di cuenta que pues lo que decía, ¿no? Que hay muchísima confusión con este tema y por eso quería tocarlo. Bueno, pues vamos a ello entonces. A mí cuando me hablan de este tipo de cosas me hace mucha gracia porque, como dices, hoy en día ya no es desktop first o mobile first, sino que además realmente es un tema que en el trabajo realmente ha superado, digamos, el uso de móviles o, mejor dicho, dispositivos más pequeños, porque podrían ser tablets con wifi, que la gente las va usando en el metro o lo que sea, a lo que es el escritorio. Y prácticamente ya está en torno al 52-53 de media el uso de dispositivos móviles respecto a lo que sería escritorio. Y quizá el escritorio está un poquito pasando por el uso durante el trabajo o para un ámbito quizá profesional. No sé si siempre así, pero como que va relegándose poquito a poco porque los móviles van teniendo más potencia y para ciertos usos, que es lo que se puede dar habitualmente, ¿no? De pues, ofimática, ver vídeos y escuchar algo de música, que es lo que hace, diría, el 80% de la gente y usar redes sociales, con los móviles te sobran por todos lados, ¿no? Y quizá poco a poco la gente no va renovando esos ordenadores y precisamente aquí creo que entra perfectamente esta filosofía. No es de ahora, pero sí lleva ya algún tiempo, digamos, entre nosotros, ¿no? Claro, entonces, yo creo que la idea principal es bueno, he leído varias cosas para hablar con vosotros y sigo alucinando de la cantidad de confusión que hay con este tema. También te digo, bueno, es importante que quiero especificar que de lo que voy a hablar yo es de mobile first desde el punto de vista de desarrollo, ¿vale? Mm. Porque no es lo mismo, o sea, no es lo mismo en absoluto pensar en un mobile first desde el punto de vista del diseñador, por ejemplo. Es decir, yo también soy muy, soy un poco, crítica no, soy como muy talibán con el tema de que a mí me llamen diseñadora web o el tema de mobile first design, o porque es que no soy diseñadora, o sea, pero no soy diseñadora en absoluto. Es decir, no tengo ni idea, ni tengo formación, ni tengo gusto. Entonces, además, considero que una de las grandes lacras, como si dijera, que tenemos en nuestra profesión es que hay muchísimos perfiles intermedios en los que en los que la gente se llama diseñador web, por ejemplo, y es un diseñador web que resulta que dice que diseña, pero si ves las webs que hace, pues alucinas. Mira, de diseño no tienes ni idea, de desarrollo, pues lo justo, y también te tocan un poco el backend. O sea, bueno, supongo que como en todas las profesiones, ¿no? Que hay perfiles un poco más intermedios que no son expertos en nada y hacen un poco de todo, pero en nuestro caso yo creo que es un poco más problemático porque al final no está nada definida la diferencia, ¿no? O sea, yo creo que hoy en día ya sí que, desde mi punto de vista siempre, ¿eh? Desde mi punto de vista creo que hay unos perfiles que están un poco más definidos o que por lo menos creo que son los más especializados, que sería, por un lado, un perfil más de diseñador UX, UI, que ahí yo entiendo que tienes que tener pues una creatividad para el diseño, pero además tienes que tener conocimientos hoy en día de interfaz, tienes que tener conocimientos de usabilidad, porque no me da igual diseñar un flyer que diseñar una web. Es decir, yo he trabajado con diseñadores que venían de papel o de bellas artes y que luego no se han formado en el tema web y, claro, hacen diseños muy estáticos. Entonces, hoy en día la web es muy dinámica. Entonces, me refiero a que necesito que sepamos que estamos hablando de desarrollo, ¿vale? Uh-huh. El perfil en el que yo me muevo creo que es el intermedio, que es el frontend, que es experto o más profesional en la parte de HTML, CSS y el JavaScript básico para la interacción con el usuario. Y como JavaScript básico me refiero pues a JavaScript, a jQuery y a nivel, pues eso, el dinamismo que puede ser de la interfaz. Y luego ya hay otro perfil que está evolucionando mucho ahora y que es el del frontend más programático. Es decir, hay programadores frontend que no tienen apenas idea de CSS, por supuesto de diseño, nada, y que son muy buenos porque muchos vienen de backend y son los que se encargan pues de desarrollarte en, pues eso, en Ionic, Polymer, Angular, Backbone, React, todo esto, ¿no? Entonces, yo creo que esos son los tres perfiles que yo considero más especializados. ¿Por qué digo que voy a hablar de desarrollo? Pues porque desde el punto de vista del diseño, por ejemplo, sí que entiendo que para el diseñador, hablo sin saber, ¿no? Pero sí que entiendo que para el diseñador, a la hora de ponerse delante de un nuevo proyecto, a lo mejor el sacar el estilo de la web y todos los diseños es mucho más fácil empezar desde escritorio, que es donde más va a tener que esforzarse, donde más diseño hay, donde más layouts complejos, etcétera, etcétera. Sin embargo, desde el punto de vista del desarrollo, es que salvo que estemos hablando de una web que sea, pues qué te digo yo, una intranet que solo se va a utilizar desde los ordenadores de un banco, por ejemplo, o una web que está hecha única y exclusivamente, pues yo qué sé, para que te hagas tu propia camiseta y se la envíes a la imprenta y te la manden. Salvo casos esos muy excepcionales en los que realmente la web en desarrollo, o sea, en el layout más grande, tiene que ser muy específica, no puedo entender que hoy en día un desarrollador no empiece por mobile. Porque las ventajas para todo a la hora de desarrollar, para el usuario, la rapidez, el rendimiento, son infinitas. Comparadas con empezar a desarrollar en grande y hacerlo más pequeño. Entonces, por eso, vamos a hablar solo de desarrollo, ¿vale? Lo que comentabas, que a lo mejor para el diseñador es más fácil o tiene más sentido comenzar desde escritorio, creo que es un error tanto para la hora de desarrollarlo luego como a la hora de la experiencia para el usuario, porque primero deberíamos diseñar primero para móviles y que el contenido pase a un lugar prioritario, o sea, donde se pueda categorizar y ordenar toda la información que tiene que tener, en ese caso, ese layout o la aplicación o la web, lo que se esté haciendo, es fundamental. Primero deberíamos pensar en aquellos contenidos y la funcionalidad que realmente es vital para el usuario y quitar de en medio todo lo que sobre. O sea, eso te obliga a focalizarte en la pantalla del móvil y realmente lo que no es relevante, quitarlo. Entonces, que te pasen un diseño desde escritorio, creo que también radica en el problema de que ahora me voy a meter en un berenjenal, pero hay muchos diseñadores, yo vengo del mundo offline, era diseñadora gráfica, y creo que hay muchos diseñadores que se han quedado en el te paso un PDF y faltan las marcas de corte para llevarlo a imprenta. Es decir, sí, estoy absolutamente de acuerdo contigo, absolutamente. Pero creo que hay falta de conocimiento respecto a la web y a lo digital, digamos. Eso sería lo perfecto. O sea, y de hecho ya digo, estoy absolutamente de acuerdo contigo, es la teoría y debería hacerse así. Pero como soy muy de meterme en jardines y ya te has metido tú, pues yo no me quería meter. Sí, pero ¿qué pasa? Realmente luego cuando te pones a trabajar te das cuenta de que hay muchos factores que pueden influir en que el diseñador tenga que hacer primero el escritorio. Por ejemplo, y creo que es el más común, al cliente se lo tienes que enseñar en el escritorio. Sí. Al principio. O sea, entonces, al cliente se lo tienes que enseñar en el escritorio para que sepa cómo va a ser su web. A un cliente final, no profesional, me refiero a no profesional, que tú no estés trabajando pues para que estés trabajando para un cliente final que no tiene nada que ver con nuestro campo. Él quiere ver su web, o sea, tú le enseñas un diseño móvil y se queda un poco igual, o le puede gustar, pero es como, sí, bueno, esto me gusta, pero enséñame la web. No, si es que esto es la web ya, pero no, enséñame la web. Entonces la web es lo grande, quiero verlo todo, quiero ver los grids, quiero ver las celdas, quiero ver el header, quiero ver el logo grande. Y entonces, yo entiendo que eso, o sea, siendo práctico, sé que eso para el diseñador es un problema. Porque si nos ponemos a trabajar con tiempos de entregas y de entrega de diseño, me refiero. Sí, el diseñador lo primero que tiene que hacer la mayoría de las veces es el diseño en grande. Pero sí que es verdad que, incluso sabiendo eso, donde sí que me pongo muy drástica yo y la verdad es que he tenido la enorme suerte de que con todos los diseñadores con los que he trabajado son estupendos profesionales, que si no lo hacían antes, se dejan enseñar, pero no se dejan enseñar en plan, hola, soy Diana, soy súper guay, lo sé todo y vas a hacer lo que yo diga. No, no, se dejan enseñar porque como son buenos profesionales, quieren aprender y quieren decir, oye, pues la primera vez que le pido el diseño móvil a un diseñador con el que no trabajo y le digo, oye, no, es que para empezar me tienes que pasar el móvil, pues te pregunta, ah, sí, ¿eso por qué? Y yo se lo cuento, pero se lo cuento que dependiendo del diseñador lo que se quiera implicar es que le cuento hasta las razones técnicas de por qué quiero desarrollar desde móvil. O sea, no me pongo en plan bruto a decir, no, porque lo digo yo, y si no me lo das, no lo hago. No, le digo, mira, pues por esto y por esto, que es un poco lo que vamos a hablar hoy. Por esto y por esto, desarrollar desde móvil para mí es la opción válida. Porque sí que creo que uno de los problemas de... O sea, no creo que la culpa la tengan entera ellos. O sea, creo que mucha culpa la tenemos nosotros por no decirles por qué las cosas son como son. Y una de las cosas que yo siempre les intento hacer ver es, mira, yo entiendo que tú tienes que hacerlo así porque se lo tenemos que enseñar al cliente y es ok, pero una vez que tú has hecho el diseño en escritorio, pasar al diseño móvil te cuesta, ¿qué? Un día, porque realmente es coger todo el layout que tienes, empezar a ponerlo a una columna y poco más. O sea, realmente, a ver, poco más no, quiero decir, que no se piensen que estoy minusvalorando el trabajo, ¿no? En absoluto, quiero decir que lo complicado realmente al final es el diseño grande, pero que una vez que lo tienes no es nada, y además no es nada difícil porque lo sé por experiencia, es decir, una vez que al diseñador le pides el diseño móvil, te lo da en un momentito, o sea, un día, dos días, lo que sea, dependiendo del trabajo que tenga, pero la transición, desde luego, es rápida, de manera que tampoco se pierde tanto tiempo en que yo me espere a que tú me pases el diseño móvil, a pesar de que hayas tenido que enseñar al cliente el diseño más para pantallas grandes, y yo empezar a desarrollar, porque para mí es fundamental que yo haga bien mi trabajo. Y si para que yo haga bien mi trabajo tú tienes que hacer bien el tuyo, creo que tienes que hacer bien el tuyo. Es decir, yo no voy a hacer mal el mío porque tú hagas el tuyo mal. Es el pez que se muerde la cola. Entonces, con eso de no, es que el diseñador no me lo pasa ya, pero se lo has pedido, ya, pero es que me ha dicho que no hay prisa. Vale, o sea, que hay prisa. Vale, pero ¿le has explicado por qué? Porque yo os juro que no he tenido ni un problema con eso. O sea, a lo mejor no he dado con el típico diseñador como cualquier otro, como los diseñadores habrán dado con desarrolladores cabezones, que no hay manera, pero yo no he dado con ninguno. Yo, con toda la gente con la que he trabajado, por suerte, son gente súper profesional, súper interesada, que además están formando y que no han tenido ningún problema, al revés. O sea, luego les extraña cuando me dicen, ah, pues Diana, ¿sabes que estoy trabajando y nadie me ha vuelto a pedir que le pase el móvil? Pues ese nadie me ha vuelto a pedir no es culpa suya, es culpa nuestra. Entonces, nos tenemos que poner un poco todos a intentar quitar de en medio esa barrera que ha existido siempre entre diseñador contra desarrollador y desarrollador frontend contra el backend, porque ahora ya estamos todos unidos. Es que no hay manera de hacer bien un proyecto si no tenemos una comunicación fluidísima entre los tres niveles. O sea, me parece fundamental. Pero claro, para eso tienes que trabajar con gente profesional. No, sí, yo hago de abogado del diablo, porque mi situación, yo estoy en el medio, o sea, yo hago de puente. Estoy en el departamento de UX, con lo que pasa desde la navegación a la interfaz, a la maqueta y a luego si se tiene que poner en cualquier tecnología. Ya, bueno, en mi caso son tecnologías de Microsoft, ya sea SharePoint o no sé, ¿sabes? O .NET. Entonces, yo creo que lo que más ayuda es, sin duda, la comunicación entre lo que tú comentas de diseñador y developer. También es cierto que muchas veces los deadlines o el mismo cliente que necesita ver una versión que entienda o que se pueda imaginar, hace que se olvide o se deje de lado hacer la versión para móvil. Pero también es cierto que se pierde menos tiempo si una vez que ya se ha enseñado esa maqueta se hace la versión móvil que el desarrollador te tenga que estar preguntando ¿y esto cómo se comporta? ¿Y este menú qué hace cuando está en móvil? ¿O esto cómo, qué funcionalidad tiene este menú? ¿O, ¿sabes? Al final es invertir un tiempo que luego ganas en desarrollo. Claro, claro. Además, en ese sentido, fíjate, yo ahí sí que de... Uh-huh. ¿Cómo le voy a preguntar cómo se comporta esto? ¿Cómo va este menú tal? Es que yo ni me lo planteo. Es decir, es que no es mi trabajo. Yo no voy a hacer tu trabajo. Eres el diseñador y eres tú el que tiene que decidir cómo va el móvil, o sea, cómo va el móvil este menú, cómo se comporta este layout, cómo me aparece ahora esta lista, cómo me aparecen estos tabs. Yo no lo tengo que hacer. Entonces, eso ni me lo planteo. O sea, cuando un diseñador directamente me dice, no, es que no te voy a pasar el móvil, ya lo haces tú, le digo, no lo hago. No hago el proyecto. No, a lo mejor no te dicen apáñatelas tú, sino que por la manera de trabajar o los procedimientos que hay, directamente se entrega un PDF. Claro, pues entrégame dos. Entrégame uno para móvil y entrégame otro para pantallas grandes. Y te digo dos como mínimo. Hoy en día me parece que me tendrías que pasar, dependiendo del layout, claro, pero yo necesito saber cómo se va a comportar en dispositivos muy pequeños, en dispositivos intermedios y en dispositivos muy grandes. Yo ahora mismo, por ejemplo, estoy con un proyecto que la web queda que te cagas en un portátil, pero cuando la extrapolas a una... Yo ahora que tengo un monitor de ultrapanorámico, dices, ¿qué hacemos con esto? O sea, esto no evoluciona de manera natural a una pantalla grande. No nos podemos quedar hoy en día en un cuerpo central, dependiendo de para qué web, sí, funciona perfectamente, pero si quieres hacer un proyecto, una web... ahí muy chula, con animaciones, no sé qué, con mucho background chulo, con canvas, tal. No me puedes decir que pongamos un cuerpo central a 1220 o a 1400 y hasta luego. Eso a mí lo que me está indicando es que tú como diseñador eres un poquito vago. O sea, yo lo que pretendo es que mi trabajo esté lo mejor que yo pueda hacerlo. Pero cuando el resto del equipo se queda a medias, pues el proyecto al final se queda a medias. Aunque yo lo desarrolle muy bien, al final... se queda a medias. Entonces, por eso te digo que eso ni me lo planteo, o sea... Porque no te pagan por ello, ¿no? Porque no me pagan por ello y porque no lo hago bien. Claro, no, decir, no, sin duda. Claro, o sea, no es que no sea mi trabajo y me pongo bruto y digo, no lo hago porque es el tuyo, no lo hago porque no lo hago bien. Porque es como si yo te digo, ay, mira, estoy pensando que te voy a pasar la versión de escritorio y tú que me has dicho que controlas un poco de HTML y tal, te haces la de móvil. No, o sea, es lo mismo pero al revés, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Y eso ni nos lo planteamos, pero al revés sí funciona. O sea, al revés sí es como, bueno, con la versión escritorio ya te haces tú la de móvil, ¿no? Perdona, me la haces tú. Claro, no, estoy muy de acuerdo contigo. Precisamente uno de los puntos de Wico Design, creo, y que estoy más orgulloso es el que considero que esto es un equipo, ¿no? Tenemos los diseñadores, la gente de UX, la gente de desarrollo, como es Diana, tu caso y el mío. Y precisamente por eso, porque cada uno somos especialistas en un área, hacemos mejores proyectos, que para eso es lo que al final nos paga la gente que nos paga, o en tu caso que eres freelance, digamos independiente porque cambias de proyecto, o en este caso puntualmente no, pero a lo mejor en un futuro sí, pues obviamente se trata de hacerlo lo mejor posible y que para eso somos profesionales de un departamento que saca un producto final, digámoslo así. Claro, sí que es verdad que, o sea, yo soy absolutamente consciente que hay otros perfiles para otros proyectos. Es decir, no son mi target de clientes. Quiero decir, pues webs, una web corporativa, normalita, de una empresa pequeña, pues evidentemente el perfil del desarrollador que controla pues de diseño un poco, o sea, que tiene un poco de gusto para hacer las cosas y que desarrolla web, como para hacerte una web, pues eso, una web corporativa sin demasiadas complicaciones, que puede utilizar frameworks, que puede utilizar un WordPress, tiene además algún conocimiento, pues yo qué sé, de PHP y además te lo enlaza con una base de datos y tal, es que ese es un perfil necesario, muy necesario. Algo importante que deberíamos empezar a recalcar es por qué mobile first y no ya desde el punto de vista de porque cada vez hay más dispositivos móviles, sino creo que lo tenemos muchos de los desarrolladores más que asumido de lo que implica en cuanto a, por ejemplo, performance que comentabas antes, pero creo que la gente no entiende. Y creo además firmemente que no lo entiende porque a su vez, y aquí me voy a meter yo en un hoyo muy hondo, porque no entiende la cascada. Creo que no entiende por qué se hace de esta manera, pero yo te lo pregunto a ti, ya me meto yo en el hoyo y que nos cuentes tú cómo lo ves. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. A ver, primero vamos a aclarar un par de conceptos, ¿no? O sea, por un lado, bueno, además de que estoy de acuerdo contigo en que no se entiende la cascada, o vamos a ampliarlo a no se entiende el CSS, uh-huh. Creo que uno de los problemas es que cuando hubo el boom del responsive web design, empezaron a salir un montón de técnicas, teorías, procedimientos de trabajo si tú intentas entender buscando en Google responsive web design, en 4 o 5 páginas que leas te están diciendo cosas diferentes. Es alucinante. No cosas diferentes respecto a lo que es el responsive, por ejemplo, pero sí cosas diferentes en cuanto a el responsive es lo contrario a mobile first, el responsive es lo contrario a adaptive, el adaptive es lo contrario a progressive en Heyman. Es alucinante. Yo creo que no lo tiene claro nadie. Hubo gente, pues Ethan Marcotte, que fue el primero que habló de responsive, soltó su teoría y gracias a que lo hizo, ¿no? Uh-huh. Pero luego ha habido interpretaciones que se van publicando y como todo en Internet, ¿no? Como cada uno decimos lo que nos parece, pues hay cosas que están bien y hay cosas que son barbaridades y alguien que no tenga ni idea de qué es cada cosa es que no lo va a aclarar. O sea, yo he tenido mis dudas leyendo para hablar con vosotros hoy. O sea, he dicho, a ver si va a resultar que soy yo la que no entiendo, porque es alucinante. Me he encontrado muchas webs, no solo una, muchas en las que enfrentan mobile first con responsive. O sea, responsive es una cosa y mobile first es otra. Como que el responsive es el desarrollo desde desktop, uh-huh, y el mobile first desde móvil. Que dices, pero por favor, es que son cosas absolutamente diferentes. Entonces, por eso, primero aclaramos, ¿no? O sea, responsive, ¿qué es el responsive? Yo no me voy a meter ya en el adaptive y todo esto, que es un poco ya lío, y voy a, en vez de decir lo que no es, como hacen muchas páginas, voy a decir lo que yo creo que es y lo que entiendo que es y creo que lo entiendo bien, pero bueno, puede ser que no, como todos los que han escrito todas estas páginas, ¿no? El responsive web design al final, o sea, el desarrollo responsive se trata de que en un momento dado empezamos a luchar con un montón de resoluciones, de dispositivos. Cuando estábamos muy contentos con nuestro 800x600, de repente empiezan a aparecer los móviles, empiezan a aparecer portátiles, empiezan a aparecer un montón de monitores y nos volvemos locos. Y entonces ya es como, ¿qué pasa? Y entonces responsive, básicamente lo que hace es, vamos a hacer diseños fluidos, o sea, vamos a hacer desarrollos fluidos de manera que se vayan adaptando a la resolución en la que se encuentran. Es decir, en vez de trabajar con píxeles, voy a empezar a trabajar con porcentajes, de manera que si yo tengo un layout que está dividido en 2 columnas a 50%, está dividido a 2 columnas a 50%, no está dividido a una de 400 y a otra de 400. Porque cuando me pongan en un monitor de 1920, pues voy a seguir teniendo una de 400 y otra de 400 y eso va a quedar muy ridículo. Pero si yo le digo que es un 50-50, pues entonces en ese monitor de 1920 va a estar dividido una columna a la mitad y la otra columna a la mitad. Entonces, el responsive básicamente es eso, o sea, empezar a utilizar técnicas de manera que el contenido se vaya adaptando a los distintos tamaños de viewport que me voy encontrando, ¿vale? Entonces, cuando empezamos a trabajar con responsive, empezamos a utilizar distintas técnicas distintas propiedades, como son pues las media queries, para poder poner puntos de corte cuando el diseño y el layout ya queda feo, y poder cambiar ese layout de manera que voy diciéndole en qué puntos quiero que esta columna, que es una sola, se pase a 2 o se pase a 4. Empieza a trabajar con imágenes fluidas, con imágenes a las que ya no les doy tampoco un ancho en unidades absolutas, se lo doy en porcentajes, se lo doy en unidades relativas, utilizo respecto al HTML, por ejemplo, podemos ya empezar a utilizar el SRC set, los sizes, la etiqueta picture, todo este tipo de atributos que nos permiten poder ir diciéndole al navegador en cada momento cómo quiero que se comporte, ¿vale? Utilizar en todo momento estar pensando en ir mejorando progresivamente. Y una cosa súper importante que al principio sí hacíamos porque teníamos portátiles y iPhones, y entonces teníamos la iPhone, iPad y el portátil. Entonces teníamos las media queries establecidas a lo que medía el iPhone, en el horizontal, en vertical, en portrait, en landscape. Eso ya hasta luego. O sea, en cuanto entra Android en juego, nos tenemos que empezar a olvidar de poner media queries en función de dispositivos. ¿Qué hacemos? Tenemos que poner media queries en función de cuando se ve feo. Es tan fácil como, mira, voy moviendo la ventana y aquí esto ya se ve fatal, pues aquí voy a meter un punto de corte. Me da igual que sea el tamaño de un iPhone, que sea el tamaño de un iPad o que sea el tamaño del portátil de mi madre que tiene 10 años, da lo mismo, ¿vale? Eso por un lado, eso es responsive. Es decir, desarrollo responsive es un desarrollo fluido. Hoy en día, encima, podemos trabajar ya con Flexbox, con Grid, con lo cual esto es una pasada lo que se puede hacer. Pero básicamente la idea es esa, un desarrollo fluido de manera que se adapte solo a las distintas resoluciones. Pero por otro lado, tenemos el mobile first, y eso ya es una forma de cómo ataco a ese responsive. Es decir, ¿por dónde voy a empezar? A mí no me da igual empezar desarrollando una web en grande y tener que meter unas media queries a medida que voy yendo hacia abajo, por varias razones. Primero, pues el tema de imágenes es brutal, y yo creo que es el principal, que a lo mejor Mobile First no me extrañaría nada que hubiese empezado a desarrollarse por este tema, porque claro, si yo voy yendo hacia abajo, al final la imagen que he puesto, por ejemplo, de 3 megas para escritorio, y luego la estoy ocultando con un display known y me quedo tan pancho. Y no, sí, perdona, es que la imagen te la estás descargando igual. Con lo cual, estoy haciendo al final ñapas, que lo único que estoy haciendo es ocultar cosas. No estoy desarrollando de manera progresiva, estoy ocultando cosas. Por otro lado, a la hora de desarrollar, es muchísimo más rápido mobile first. Si yo empiezo desde móvil, un ejemplo que yo creo que vamos a entender todos, ¿no? Imaginaos que tengo una web que tiene un diseño con un grid al final en escritorio, que son 4 columnas, que lo hago con un Flexbox estupendo, con su Justify Content Space Between, con tal, no sé qué, igual, con todas las propiedades que necesito poner para que ese grid con Flexbox funcione. El layout en móvil suele ser, salvo cosas muy raras, el 90% es un diseño a una columna. Es decir, un diseño a una columna de contenido organizado como normalmente debe organizarse, que según lo voy viendo, no necesita CSS, él solito se coloca. De manera que si yo desarrollo Desktop First, lo que estoy haciendo es un montón de propiedades Flexbox que estoy utilizando para escritorio, las voy a tener que reescribir y sobreescribir para al final dejar algo que el HTML de manera natural lo colocaría. Entonces, es mucho más marrano, necesito mucho más código, el dispositivo móvil que tiene peores conexiones porque no solemos tener la conexión igual que en un escritorio, en una tele o en un ordenador que tenemos en casa, enchufado a la red, me voy a tener que cargar todo el CSS previo, que no uso. Es decir, el mobile first lo que hace es, te voy a poner primero el CSS que va a usar el móvil, que suele ser súper pequeño comparado con el que voy a usar después en escritorio. De manera que el código CSS que tiene que cargar un móvil va a ser que un 10% del código total que voy a necesitar después. Entonces no le obligo a cargar toda la CSS entera y después sobreescribirla con media queries. Entonces yo creo que esa es la diferencia, ¿no? Y eso es lo que la gente, cuando yo hice la encuesta, no entendía. O sea, cuando a mí me dicen, si tengo más visitas desde escritorio, lo hago desktop first. Pero es que no tiene nada que ver si con mobile first el señor de escritorio lo va a ver igual. Pero tú vas a tardar muchísimo menos, vas a hacer menos código, porque además haces mucho menos código. Es decir, lo que os decía antes, o sea, en móvil muchísimos estilos se aplican simplemente por el flujo natural del HTML. Son cosas que no tengo que hacer, pero al revés sí lo voy a tener que hacer, porque voy a tener que borrar lo que hice en escritorio. Entonces me da igual desde dónde entre la mayoría de usuarios. Es que se trata de hacer las cosas más rápido, más eficientes, con mucho menos código, de manera que uno de mis argumentos cuando un cliente final me dice, ya, pero es que tenemos mucha prisa, me tienes que hacer, empieza por escritorio y luego ya lo haces móvil. Yo le digo, escucha, la prisa que tienes, te aseguro que el diseñador va a tardar muchísimo menos en hacerme el diseño a móvil que lo que yo voy a tardar en desarrollarlo desde escritorio hasta móvil. O sea, que vamos a ganar días. Pero además de que vamos a ganar días, vamos a ganar en rendimiento, vamos a ganar en calidad de código, vamos a ganar en que después se pueda utilizar, venga un equipo después y lo pueda manejar. Es mucho más manejable, mucho más entendible. Entonces, eso es Mobile First. Es decir, voy a desarrollar. No diseñar, no SEO, no hablo ni del SEO Mobile First, que también he visto por ahí artículos que ni siquiera entiendo. Estamos hablando de desarrollo. Es un desarrollo mucho más eficiente. Pues a ver si con estas ayudas la gente lo entiende un poquito mejor, sobre todo pensando eso, el, como decías, cuando hacemos algo para móvil no tienes que añadir código y luego vas añadiendo poquito a poco cosas pues para recolocar, para hacer más grande, para adaptar ese diseño a la parte, digamos, final, que es la más compleja, que siempre es una pantalla grande, ¿no? Así que claro, esperemos que la gente con estos dos conceptos lo entienda mejor. Porque sí es cierto que muchas veces parece que, como dices, es como por ir un poco rápido, pero luego no es rápido. Porque además hay que tener en cuenta que, pese a que muchos móviles son bastante potentes hoy en día y, bueno, quizá los desarrolladores o la gente que nos gusta la tecnología solemos tener móviles un poquito más avanzados, pero no hay que olvidar que no somos la mayoría. La mayoría tiene móviles de gama más baja, tiene móviles con menos potencia, y todas estas pequeñas cosas, ¿no?, que has añadido, del añadir menos código, pues ese 10% que decíamos, por poner un ejemplo, a la larga es menos consumo de datos, porque hay que pensar que el CSS es una parte muy pequeña. Pero si, como bien dices, añadimos imágenes y hacemos un display none y nos quedamos tan a gustos, pues luego pasa que el usuario se la está descargando. Y hay que recordar que prácticamente el 60%, 65% se calcula del peso medio de las webs a nivel mundial lo ocupan las imágenes, con lo cual si evitamos que carguen imágenes porque es una versión reducida de nuestra página web o aplicación, pues no tendremos ese tipo de problemas de carga, ¿no? Y haremos el código mucho más liviano, y por lo cual al final, si lo que queremos conseguir del usuario es pues ese engage, ¿no?, que está tan de moda, ¿no?, hablar de engage, wow, el usuario tiene un engage con la aplicación enorme, pues vamos a hacer que se quede más porque carga más rápido, no se aburre de esperar, y esto ayuda al final. Claro, y además, con la experiencia, después de hacer 1000 proyectos, me he dado cuenta de una cosa que parece una bobada. Desarrollar desde móvil, para el desarrollador es mucho más natural, porque ya aprendes, aprendes lo que vas a hacer después. Es decir, en el momento que ves un diseño móvil, básicamente ya te lo sabes que eso, que van a ser unas columnas una columna y luego, dependiendo de lo compleja que sea la página y tal, pues ya nos lo pasamos bien y empezamos con el circo, pero básicamente van a ser cosas muy sencillas y ya sabes cómo vas a evolucionar. En el momento que ves el diseño en escritorio, ya dices, vale, esto sé que va a ser un flexbox, esto sé que va a ser un grid, esto sé que va a ser tal, esto lo voy a poner con un fix para que el header al hacer el scroll se quede arriba, no sé qué. O sea, ya tienes interiorizado absolutamente lo que vas a hacer. Hacerlo al revés normalmente implica meter muchas marranadas, porque cosas que van, pues yo que sé, posicionadas fuera del flujo y tal, al final lo que haces es volver a posicionarlas para dejarlas donde estaban antes, o cosas, ¿sabes? O sea, no sé si me estoy explicando. Sí, cosas perfectamente. Cosas feas. Es decir, no son cosas que de manera natural, no es un proceso que de manera natural ya sabes cómo va a ir, sino que una vez que has desarrollado el proyecto en escritorio, tienes que empezar a maquinar cómo coño pongo esto en su sitio otra vez porque lo he descolocado. De manera que al revés, ¿no? Al revés, tú lo tienes donde toca y lo que haces es colocarlo en otro sitio. Al revés, no es nada natural. Por eso, de verdad, es súper diferente la velocidad a la que desarrollas. Una vez que empiezas a utilizar técnicas, y la verdad es que las webs pues al final son todas muy parecidas, es que cuando ya estás desarrollando el móvil sabes perfectamente lo que le vas a meter después. Y muchas veces se lo haces incluso según lo estás haciendo y dices, vale, esto va a ir así y como sé que le voy a meter un flexbox, directamente le voy a meter aquí, por ejemplo, la capa que lo va a englobar. Y te aseguro que desarrollando desde escritorio, el código es una locura. Sí, sí. es una fiesta. Yo digo que siempre es una fiesta, pero es que, sobre todo cuando heredas, a mí me ha pasado alguna vez que heredas un proyecto que ha hecho otra persona o que simplemente, bueno, pues por el motivo que sea, a lo mejor es una plantilla, ¿no? Que a mí me ha pasado de heredar una plantilla en WordPress y, por el amor de Dios, esto se ve bien visualmente, pero luego rehacer o adaptar cosas es un auténtico desastre. Mira, yo me iba a encontrar con un proyecto que necesité dejarlo, o sea, necesité irme a tomar un café para entender lo que estaba viendo. Y fue un proyecto que heredé, que resulta que se había desarrollado primero en móvil, en escritorio, lo desarrolló una persona. Uh-huh. Después había que hacerlo para móvil y lo desarrolló otra distinta. Y me encuentro con que el primero que lo había desarrollado había metido un framework de desktop first, o sea, era un framework que utilizaba grid de los de antes, ¿no? De los de las call 2, call 3, call 5, call 8, sí. Que estaba con media queries en MaxWidth, y el que lo desarrolló luego en móvil metió otro framework que era mobile first. De manera que se estaban enfrentando, había... o sea, ninguno de los dos lo hizo como lo tenía que hacer bien. Bueno, el primero lo hizo como buenamente lo hizo. Pero el que vino después metió un framework que se estaba enfrentando al primero. Pero como hace unos años, no tantos, un par de años, los desarrolladores no probábamos... Bueno, yo no me voy a incluir porque yo no lo he hecho nunca, pero la mayoría de la gente no lo hacía. Probar a ver si se ve bien en este móvil, en este otro, en este escritorio, en este otro. Coger la ventana, irla reduciendo, a ver si en algún momento se me rompía el layout. Pues resulta que donde los dos frameworks se encontraban, aquello era una chuchurrada que no te lo puedes imaginar. Porque claro, donde quedaba un MaxWidth y no llegaba el MinWidth, pues aquello no te lo puedes imaginar lo que era. Sí, sí. Y eso, o sea, eso no puede ser. Eso no puede ser. Has hablado de grid y en el programa 24 de la primera temporada, ya hace 3 meses de esto prácticamente, grabábamos con Manuel Rego, un desarrollador sobre CSS Grid Layout. A día de hoy, cuando estamos grabando el programa, tiene el soporte del 56,99% si no contamos el partial support que tiene con Internet Explorer y Edge, que fue la compañía, por decirlo de algún modo, el vendor que implementó lo que es Grid Layout por primera vez. ¿Qué pasa? Que con esto, por suerte, la gente que llega nueva, pues tiene una tecnología en la que no va a necesitar frameworks para meter un grid y no va a tener que hacer ñapitas, como suelo decir, y dentro de muy poquito tendrá ya un soporte fácil del 70 al 80% en cuanto los, digamos, señores de Microsoft terminen de implementar la especificación que ya están haciendo desde hace un mes y medio más o menos. Ya han dicho que están desarrollando la especificación y están implementándola, digamos, en Microsoft Edge, con lo cual pues nos olvidaremos de todo eso que hemos ido heredando poco a poco y tendremos por fin un paso al frente con esta tecnología que yo espero que se implemente pronto, porque además has hablado del Progressive Enhancement y es algo que se puede hacer a día de hoy, porque es algo que ya está estándar, es una especificación final, no es una versión, digamos, de prueba, y podremos simplemente añadiendo media queries o con support, por ejemplo, con add support, podremos hacer una interfaz diferente o similar, pero digamos con un Progressive Enhancement para que se adapte a la gente que sí soporta sus navegadores, pues en este caso Grid, ¿no? Sí, sí, yo estoy encantada y tengo muchas... Bueno, es que lo que está evolucionando el CSS es una barbaridad. O sea, es una barbaridad, es una gozada. Estoy súper feliz de haberme metido en esto en el momento que me metí, porque es todo un mundo nuevo que se está abriendo. O sea, ya simplemente cuando yo empecé todo el tema de las animaciones, las transiciones, ya era una pasada porque no tenías que meter JavaScript para todo, o sea, y nos olvidamos de los GIFs animados y todo ese rollo, pero cuando entró Flexbox, o sea, Flexbox es un santo grial maravilloso donde ya podemos hacer casi lo que queramos. Ahora, estábamos utilizando Flexbox para hacer grids. Uh-huh. Y nos lo ha puesto muy fácil, las cosas como son. O sea, yo siempre estaré agradecidísima a Flexbox porque nos ha puesto muy fácil el hacer los grids, sobre todo en problemas que teníamos siempre con los grids, que era pues el tamaño de las alturas. Eso era súper problemático. Había que... Tú querías todo el rato hacer cosas responsive y no meter ni un píxel ahí, y no te quedaba más remedio porque tenías que poner alturas fijas porque si no, no se igualaban las alturas y todo ese tipo de cosas. Pero cuando entres ese grid, o sea, el grid layout, es que esto ya sí va a ser, o sea, ya lo es, ¿no? Pero lo que me gusta es que está evolucionando de tal manera que ya sí va a ser una profesión donde hay que especializarse. Es decir, ya no cualquiera va a poder hacer una web así como así, flotando cosas y ya está. Porque además, a medida que van evolucionando, yo no sé qué es antes, yo creo que a medida que van evolucionando los diseños, los de la W3C se van poniendo las pilas y van avanzando en propiedades y en características que vamos necesitando para poder adaptarnos a los nuevos diseños. Entonces, es una gozada. Ya una persona que no sepa bien manejar un CSS no va a saber hacer un diseño moderno. Va a tenerse que quedar en lo de antes, en lo de siempre, en un cuerpo central, en una columna a un lado, otra columna al otro y no hay más. Entonces, eso está muy bien. Los frameworks, otro jardín que nos encanta a todos meternos. Yo es que... pues mira, yo soy súper defensora de los frameworks para la gente que no es profesional frontend. Es decir, yo entiendo perfectamente que alguien que, pues el perfil que os contaba antes, ¿no? Que se dedica a hacer webs para webs normalitas y que no tienen mayor complicación, pues que sepa un poco de todo le hace que sea productivo en su target de clientes. No puedo pretender si un backend, que lo conozco, por ejemplo, yo tengo un amigo que es backend y que en el trabajo donde está desarrollando, pues no hay front. Y entonces, al final, ¿qué pasa? Que está el diseñador y no hay front, no es una empresa de desarrollo de producto, como decíamos antes, es un desarrollo para sanidad. De manera que les da como mucho lo mismo como queden las cosas. Se trata de poder meter el historial médico de un paciente y poco más. Uh-huh. Pero claro, ¿qué pasa? ¿Quién es el que sabe de esto? El programador. Y el pobre programador que no tiene ni puta idea de CSS, pues se tiene que buscar la vida y hacer lo que pueda. Yo entiendo que ese programador que no es lo suyo, utilice un framework. Es que es normal. Pues igual que los programadores de JavaScript puro maravillosos que saben JavaScript muchísimo, pues se echan las manos a la cabeza cuando tú metes un jQuery. Pero ya, es que yo no sé lo que tú sabes. Entonces, como no sé lo que tú sabes, me tengo que apañar y tengo que sacar el proyecto adelante, ¿no? Lo que no me entra en la cabeza es que un frontend del perfil en el que yo trabajo, que es HTML y CSS, me use un framework. O sea, tío, no me vas a convencer. No, es que es más rápido. No es más rápido. En el momento que tú me dices que es más rápido, sé que no sabes. Porque no solo tener que utilizar las clases de Bootstrap es que me cuesta mucho más tiempo saber cuáles son e irlas buscando en la documentación que hacerlo yo, porque al final los frameworks también son sota caballo y rey. O sea, al final es un grid, es un diseño de botones, es un diseño de los tabs, es un diseño tal, pero es que si estás acostumbrado a hacerlo, y ahora más con los preprocesadores, o sea, yo que uso SAS, es que tengo mixing ya para todo. O sea, que es que al final te vas haciendo como tu propio framework, pero no es un framework realmente, porque es un framework que se adapta. Es decir, yo pues le meto lo que quiero, pero no me tengo que aprender que para que sea un botón con las esquinas redondeadas y con negrita y rojo, se tiene que llamar button, button red, button redondez, button... O sea, lo cojo, le pongo el border radius, le meto el color de background y listo. Entonces, cuando alguien me dice, no, es que es más rápido, digo, vale, ¿tú a qué te dedicas? No, es que yo soy un poco el chico de los recaos, lo hago todo, vale. De acuerdo, entonces sí, me parece que es lo que tienes que hacer. Ahora, si me dices, soy front-end developer y me dedico a esto y se supone que es lo que tienes que hacer y me dices que es más rápido usar un framework, perdona, pero no, es que no es más rápido. Lo que pasa es que no sabes. Claro, tardas más en sobreescribir cualquier clase que traiga Bootstrap, por ejemplo, que desarrollar tú el componente. Y en aprendértelo, te lo digo de verdad. Yo no he usado nunca Bootstrap. Lo intenté un par de veces y dije, pero qué coño. Si solo en lo que abría la documentación y empezaba a ver que para poner un botón tenía que meter tres clases, y dije, pues estamos locos. Si yo en hacer un botón tardo 30 segundos. Uh-huh. O sea, primero tengo que buscar la documentación, saber qué clases tengo que poner las etiquetas. O sea, tengo que meter las clases en el HTML. Después, si no me vale exactamente lo que tú dices, ¿no? Tengo que sobreescribirlas. Pero, tío, si un botón se hace en 30 segundos, de verdad, no. No, puedo entender que por ir más rápido utilizarás hace tiempo el grid, por ejemplo, de un framework, pero ahora mismo, como comentabas, teniendo Flex y ahora grid, No, yo entiendo que puedas tener tu, como tú dices, un boilerplate tuyo con todo lo que es el proyecto, ya con lo que necesitas y utilizarlo, porque una vez que un cliente te pide algo que sea personalizado, es que un framework sobra. Si quieres algo rápido que no tiene que ser personalizado, hacer una landing para una empresa que no hay un diseño establecido y tal, vale, aún te lo compro. Pero un frontend que tenga un diseño, meter un framework porque sí, no, te acaba dando más trabajo. O sea, al final tardas más en ir sobreescribiendo todo lo que te va inyectando por detrás que en desarrollarlo tú, que no lo veo. Sí, además hablamos de, bueno, si eres de los que me coge lo que necesito, pues todavía. Pero sí, es que al final estamos hablando de que mucha gente se descarga todo el framework y resulta que para hacer, que al final has necesitado dos tabs, los botones, el header y un grid de cuatro columnas que pasan a tres, que pasan a una, te me has descargado un montón de código que no usas para nada, con lo cual volvemos un poco al principio, ¿no? O sea, estamos intentando hacer las cosas mobile first para que el rendimiento sea óptimo, para que no haya exceso de código, para que el mantenimiento del proyecto sea bueno y que si viene alguien detrás rápidamente pueda ver qué clases estás utilizando y para qué son cada una y un código claro, y resulta que tengo ahí un montón de código que nunca sé si me lo cargo, ¿qué pasa? Pues es que no lo sé. Bueno, hoy en las notas del programa dejaremos un recurso que los tres estoy seguro que ya sabemos acerca de por qué no es necesario usar un framework de CSS, que creo que es como una biblia, pero que creo que es más que recomendable que la gente lo vea realmente, porque me da la sensación que hay mucha gente que a día de hoy todavía no lo entiende del todo. Y como a mí me gusta el debatir de forma sana, a veces un poco en plan broma y reírnos un poco de nosotros mismos y picando un poco, pero en plan broma, siempre sin intentar ofender, porque tú bien decías que hay perfiles de todo tipo y, como es lógico, hay gente que no tiene la oportunidad de trabajar, ¿no?, digamos, en proyectos grandes y obviamente necesita ciertas herramientas para que le faciliten su trabajo, porque al fin y al cabo, aunque a muchos nos apasiona esta profesión, pero al final vivimos de lo que nos pagan, no de abrazos y de lo guay que es nuestro trabajo. Entonces entiendo que haya frameworks y que haya gente que utilice frameworks porque son necesarios para ciertas cosas. Que luego podríamos entrar en el detalle, en el debate, de que no todos los frameworks son iguales y sobre todo de que si usamos frameworks, luego pasa que las páginas que hacemos para nuestros clientes, ya sea porque trabajamos en una empresa o de forma autónoma, freelance, son iguales que los de la competencia de nuestros clientes. Entonces, es un pequeño problema. Pero como digo, me gusta meterme en berenjenales, así que yo no sé si es porque la gente no entiende todavía suficientemente bien el CSS o cuál es el motivo. No intento molestar a nadie, creo que no es mi intención, ni mucho menos. Pero creo que ahí es tan amplio y estaba creciendo tanto que saber CSS y bien y maquetar bien con CSS es complicado, porque se dice que es muy fácil, pero pues los tres hemos visto y mucha otra gente ve en su día a día verdaderos desastres porque no se sabe usar CSS. Así que bueno, espero que con el programa la gente vea un poco más de por qué se deben hacer las cosas de un modo y entienda un poquito mejor lo que queremos transmitir, que es el hacer las cosas bien. Claro, pero yo creo que el quid de la cuestión ahí está en ¿cuál es tu trabajo? Es decir, estamos hablando, yo en mi caso estoy hablando de unos proyectos muy a medida, de unos proyectos ya de un nivel alto, es decir, que no me puedo permitir el lujo, si estoy haciendo una aplicación para un banco, un WebViews, hablo todo el rato, ¿vale? Uh-huh. De bueno, es que no, primero no puedo meter un framework, es decir, yo bastante vamos a tener con el la comunicación con los servicios del banco, todos los datos que me tengo que traer, todas las llamadas a los servicios. Estamos hablando de un tráfico brutal que ya va a ralentizar suficientemente la aplicación como para que yo me dedique a meter allí código basura que no sirve para nada. Pero, lo he dicho al principio, yo soy muy defensora de los frameworks para la gente que no tiene que hacer este tipo de proyectos. Es decir, es que lo entiendo perfectamente. Es decir, al final tampoco vamos a reinventar la rueda. Si tu trabajo es maquetar de manera, digamos, artesana. Y tienes que hacer proyectos muy especiales y tienes que hacer proyectos con una calidad pues alta. No te puedes permitir ese lujo, pero es que, por ejemplo, bueno, no es un framework, es un CMS, pero WordPress, yo esta corriente de WordPress es una mierda, odio WordPress, nada, WordPress a mí me parece una absoluta maravilla. O sea, WordPress ha generalizado la web a un nivel en el que ya incluso alguien, no, ya no te digo que sea un desarrollador multicampo de estos de diseño un poco, desarrollo y maquete otro poco y también sea un poco de backend y tal. No, es que cualquiera que tenga, simplemente que no le tenga miedo a un ordenador, se puede montar una web. Entonces, yo no voy en contra de eso. No es mi cliente. Es decir, yo no tengo ningún interés en cobrar a este chico que se hace su web para su gimnasio él solito, en que me lo compre a mí. Es que no es mi público. Y eso lo tenemos que tener muy claro. Es decir, tenemos público para todo. Es como, yo qué sé, pues para vender coches. O sea, el señor que vende un Porsche por 100.000 euros no tiene ningún interés en bajar el precio para que se lo compre el cliente que quiere comprarse un Seat. Es que no es su cliente. Claro. Entonces, no nos podemos poner en plan talibanes, en plan, no, WordPress es una mierda, los frameworks son una mierda. No, es una mierda. ¿Para quién? Para que si tú me estás defendiendo que eres un desarrollador, maquetador, frontend, llámalo como te dé la gana, experto o artesano o tú llámalo como quieras, no me puedes defender que es que haces las cosas con un framework porque es más rápido. No, efectivamente, lo que decías antes, el CSS dicen que es muy fácil. No, decían que es muy fácil. No, ya lo dicen. No, lo dicen, CSS, lo dicen. Bueno, pero es que esos que dicen que es muy fácil el CSS, les quiero ver yo poniéndose a maquetar una web moderna. Entonces, eso tampoco es mi... O sea, yo darme cabezas contra las paredes nunca me ha gustado. Entonces, yo nunca voy a intentar explicar a una persona que no sabe maquetar y que no sabe CSS y no ha estudiado CSS, que el CSS no es fácil. Porque a lo mejor lo que él hace es fácil. No, esto es float, no sé qué, position... Vale, lo que tú haces es fácil, ahora haz lo que hago yo. Y dime si es fácil. Entonces, claro, estamos hablando de cosas diferentes. Estamos hablando de dos cosas absolutamente diferentes. No se puede decir el CSS es fácil. El CSS, pues a lo mejor era fácil antes, que yo tampoco lo creo, pero desde luego ahora no es fácil. No es nada fácil. Entonces, pues no. O sea, estas sentencias universales, yo creo que ha llegado a un punto en el que ya nadie puede decirlas tan alegremente porque no. Es como... Es que esta manía que tenemos ahora de que... De que además, normalmente hace tiempo, ¿eh? Ahora ya no sé si es así, porque la verdad es que yo no me lo encuentro, pero puede ser. Pero, pues yo qué sé, los programadores en mayúsculas, backend, o programador en mayúsculas, decían que, bueno, nos tenían a los maquetadores como los hermanos pequeños. O sea, guau, estos son los maquetadores. Ya, ¿y por qué tú cada vez que tienes que mover una cosa te vuelves loco? O sea, que es que solo tienes que poner o quitar un position o poner un float y no sabes hacerlo. Entonces, me parece muy valiente decirle a nadie, es que lo que tú haces es muy fácil cuando tú no lo sabes hacer, coño. Yo no me atrevo a decirle, además, como yo he estado en los dos lados, he sido programadora Java haciendo, antes no se llamaban aplicaciones, haciendo programas para Renault. O sea, estamos hablando de que yo estaba programando pues hicimos un software para incidencias a nivel mundial. O sea, no estoy hablando de que hacíamos ahí un programilla chiquito, no. O sea, estamos hablando también de programación de nivel. Como he estado en ese lado y ahora estoy en este, pues eso me hace mucha gracia, ¿no? Cuando te dicen, no, es que el CSS es muy fácil, hazlo tú. Claro. ¿Por qué no lo sabes hacer? Pues no será tan fácil. Bueno, esperemos que la gente recapacite un poco cuando dice estas cosas, porque efectivamente, si cada vez el CSS es más amplio y las webs son más complejas, los perfiles se evolucionan porque hay nuevas tecnologías y no se puede, pues no se puede evitar el que salgan perfiles nuevos. Pues eso, como el maquetador, que parece que hasta hace poquito todo el mundo nos denigraba. Yo hasta ahora me considero maquetador y bien orgulloso además. Hay una conocida de Madrid que dice Save the Maquetas y estoy muy con ella porque creo que nos tenemos que reivindicar porque, como dices tú, hay momentos en los que es muy fácil, quitas el float, pero no saben hacerlo. O tienes a los backend que, ojo, habrá algunos que sí sepan CSS y HTML porque se manejan insuficiente, que te empiezan a meter PRs ahí a cascoporro y nos tocan hacer, bueno, lo de BR más BR, quítamelos, Displaynon, porque es que son así de ñapas, cuando ni siquiera deberían estar en el HTML, ojo. Claro, pero yo creo que la diferencia ahí, el problema es, yo desde siempre, sinceramente, cuando no sé hacer algo, lo valoro mucho más, es decir, se me ocurre decir a alguien que hace algo que yo no sé hacer, decirle que eso que hace es muy fácil. Pero es que si no lo sé hacer, tronco, pues entonces o no es tan fácil o no tengo la información suficiente para decidir que no es fácil. O sea, que lo es, que es fácil. Si yo no sé hacer una cosa que tú haces, ¿cómo voy a saber si es fácil o es difícil? No tengo ni idea. El que no sabe y dice que es muy fácil es un bocarrifle y punto. Bueno, pues con esto, si te parece, terminamos la entrevista. Todavía queda un ratito, así que vamos a pasar a las preguntas que nos han hecho por Twitter. Venga. La primera de ellas la comentaba Darío Vigil hace 9 horas. Decía que quería que hablases sobre las bondades de los estilos encapsulados en React y que nos comentases cómo veías tú y qué opinabas acerca de ello. Pues mira, no he tocado React, no lo sé. Pero sí que sé de qué va, evidentemente, y además tenemos ahí también otro melón por abrir, que es el de CSS, módulos, no sé qué, CSS a partir de JavaScript, todo esto. Como he dicho hace un momento, de lo que no sé, no opino. O sea, no puedo decir si me parece bien o me parece mal porque lo desconozco. Sí que creo que cuando hay que usarlo, es una solución perfecta. Lo que no podemos pretender es que ahora todo el CSS sea así. O sea, a mí me parece genial y de hecho estoy ahora, me quiero meter, ahora que tengo un poquito más de tiempo, ya estoy trabajando con Angular, me quiero meter también con React, con Vue y tal, pero he leído esta mañana, creo que ha sido en Twitter, que alguien decía el CSS a partir de JavaScript es una opción y es una opción genial cuando sea necesaria, pero no tiene que convertirse en la opción. Estamos, si pretendemos que de repente, para que la gente que sabe programar o que viene de backend o que de repente usa pues eso, React o Vue o yo qué sé, lo que sea, la tecnología que sea, como lo que sabe hacer es eso, pretenda que el CSS sea así todo, no me convence, ¿vale? Pero yo veo que se están haciendo cosas muy potentes con todo este tipo de lenguajes y no estoy en absoluto en contra. Poco más te puedo decir porque ya te digo, no conozco React, con lo cual no me meto más. Perfecto. Ok, pues en otro hilo que hay abierto, que también te han hecho varias preguntas, Juan Hernando pregunta que si hay vida más allá de la columna y del menú hamburguesa. Sí, ya le contesté esta mañana. Es que eso yo no te lo puedo decir. Yo no soy diseñadora. Entonces, como le decía él por Twitter, yo soy la mandada de los diseñadores. O sea, fijaros qué diferencia de filosofía, ¿no? O sea, yo soy la mandada del diseñador. Yo hago lo que el diseñador me dice que haga. Lo hago de la mejor manera posible y si hay algo que creo que tengo que comentar con él porque no me acaba de convencer o porque iba a decir que no se puede hacer, pero es que eso está absolutamente eliminado de mi vocabulario, todo se puede hacer. Pues lo comento con él y punto. Es decir, esto al final es como decíamos antes, ¿no? Tiene que ser comunicación. Pero yo hago lo que el diseñador decide. Entonces, ¿que el diseñador decide que una columna y hamburguesa? Pues una columna y hamburguesa, no hay más. ¿Vamos a ir más allá de una columna y hamburguesa? Pues los diseñadores son los que tienen que decirlo. Muy bien. Bueno, él comenta que como verás muchos diseños, pues sí, que a él le parecía que era todo un poco igual. Sí, es... Hombre, a ver, desde el punto... O sea, si nos ponemos a pensar en el móvil, hay que ser honestos, es decir, en un móvil, porque, a ver, vamos a pensar, ahora sí, están móviles muy grandes, pero sigue habiendo móviles de 320 por ahí, muchos. Sí. Entonces... Sí. Es que en un móvil tampoco puedes hacer mucho más. Y si no, te metes tampoco a hacer mucho más, probablemente estés haciendo layouts que para el usuario son ininteligibles, que no se leen bien, o confusos, o no sé dónde leches tengo que pinchar ahora. O sea, en móvil tampoco vamos a poder fliparnos mucho con el tema del diseño. Yo ahí no tengo nada que decir a los diseñadores. Bastante bastantes cosas chulísimas estamos viendo ya, que yo veo diseños para móvil alucinantes, pero chico, es que el menú hamburguesa o llámalo palabra menú o llámalo lo que sea, es decir, un menú recogidito, va a ser, salvo que tengas dos opciones en la web, va a ser fundamental, no te queda otra. Y a una columna, pues casi te digo lo mismo. O sea, pero luego en escritorio no me puedes decir que... Hombre, a ver, si nos ponemos a pensar en webs corporativas normalitas tipo plantilla de WordPress, pues sí, son muy parecidas, pero ya no tanto, ¿eh? O sea, tú ves por ahí themes que son alucinantes. Yo creo que el diseño web está evolucionando muchísimo y a mí me encanta. O sea, por eso precisamente cuando doy con un diseñador que no se ha puesto las pilas, porque ya no es que sea más o menos creativo, es formarte. O sea, es que es como si hoy me dices, joder, es que yo no puedo hacer las webs modernas, ya, pero tú cómo maquetas, con tablas, es que con tablas no vas a poder, es así. Pues ese mismo problema que lo tendríamos nosotros, lo tienen ellos. Es decir, si el diseñador no se forma en tecnología web y en interacción de usuario y en dinamismo y en UX y en todo lo que se tiene que formar, pues exacto, va a hacer webs que son sota, caballo y rey. Totalmente. Ahí la diferencia de los buenos y de los menos buenos. Bueno, que quede constancia que no apuntaba a nadie con el dedo, solo era una crítica constructiva para facilitar el trabajo y la comunicación entre diseñadores y desarrolladores, y lo único que no te planteen un diseño para 4/3, ya está. Sí. Bueno, y pasamos a la siguiente pregunta. Nos dice Roberto por Twitter, se sale de lo habitual, ¿qué opinas de esta mezcla de el CSS en el JavaScript, en frameworks tan de moda como los actuales? Sé que es parecida a los que nos han comentado antes, así que creo que la podríamos dar por respondida. Sí, más o menos, sí. Roberto, amigo mío, que ha querido meterme ahí en otro jardín, pero no le ha funcionado. No, pienso lo que os he dicho antes. O sea, al final, creo que el CSS generado por JavaScript puede ser muy útil y se tiene que utilizar cuando sea necesario, pero no podemos pretender, yo no lo pretendo, pero no podemos pretender, como pretenden algunos desarrolladores de estos que se nos están metiendo en plan, como yo vengo de programación y me salen las cosas mejor por programación, prefiero hacer el CSS por programación, vale, pues como yo no sé JavaScript, pues te lo voy a hacer con jQuery. Es que es así, o sea, pues lo mismo. ¿Eso quiere decir que tiene que desaparecer el JavaScript? Ni de coña, pero yo no lo sé hacer. Cuando aprenda, pues lo haré mejor. No podemos pretender evangelizar. A ti se te da bien una cosa y es lo que tienes que utilizar para ese proyecto determinado porque estás utilizando esa tecnología y me parece genial y me parece súper útil y además me parecería contraproducente que no lo hicieras así. Pero de ahí a que de repente pretendamos que dentro de 5 años todo el CSS esté generado por JavaScript, me da sarpullido. Pues hay una última pregunta de Yasser que nos pregunta que cómo ves el futuro de los maquetadores o frontend, qué deberíamos estar aprendiendo. También comenta que si la cerveza ayuda a mejorar el código. La cerveza, por supuesto. Por supuesto. La cerveza y el rock and roll. Pues lo hablaba justo pues hace una semana, no me acuerdo con quién. Va un poco en la línea de lo que os comentaba al principio, ¿no? De los que yo veo como los tres perfiles que se tienen que ir definiendo cada vez más a la hora de especializarte en todo el tema de frontend. Además venía también, me acuerdo que también me metí en un jardincito en Twitter hace unos meses respecto a una oferta de trabajo que había visto para frontend. Y la oferta era para frontend developer, entonces te pedían React, te pedían Angular, te pedían Backbone, te pedían JavaScript Vanilla, por supuesto. Y luego ponía, ¿cómo era? Se valorará HTML y CSS. Y entonces yo casi me tiro por la ventana y dije, pero vamos a ver, ¿cómo es posible que me pidas a un frontend y que se valora si sabe HTML y CSS? Entonces, sí que es verdad que yo... Me tuve que replantear muchas cosas con aquella oferta y con lo que comentamos por Twitter en aquel hilo, porque en ese momento sí me di cuenta y me acuerdo que escribí una opinión y todo, bueno, me metí ahí en un lío, de esos tres perfiles. Es decir, cada vez más se están desarrollando, hasta hace 5 meses yo no tocaba nada de Angular, nada. O sea, mi trabajo era de maquetadora pura y dura. Pero resulta que mi trabajo era la piedra angular de nuestro producto. O sea, de hecho, nuestro producto empezó a funcionar precisamente porque en el banco, como vieron que el desarrollo web, o sea, que mi parte de maquetación era buena, fue cuando empezaron a comprarnos el producto como sustitución a las aplicaciones nativas. Dijeron, coño, es que esto nos sale mucho más barato, es mucho más mantenible, mucho más rápido. Encapsulamos una web view y como esta tía hace bien el responsive, es que ni nos enteramos. De hecho, hoy en día muchísimas aplicaciones son web. O sea, sí, es que, sí, sí. Además, sí. Si no tienes mucho cuidado, es tan fácil como mientras estés dentro de una aplicación, dejas el dedo pulsado y si puedes seleccionar el texto, es una web. O sea, y eso te pasa en muchas. Entonces, quiero decirte, yo no tocaba Angular. Eso lo hacía mi compañero, que era el que se encargaba de hacer los servicios del banco y era el que enganchaba mis maquetas con toda la parte de backend. Ahora ya me estoy encargando yo también de la parte de Angular porque me apetecía. Y además me di cuenta de que si la misma persona era el que se encargaba de Angular y se encargaba de la maquetación, el proyecto era muchísimo más potente, porque yo me tenía que olvidar, bueno, me olvidé absolutamente del jQuery, ya no lo uso para nada, porque jQuery lo utilizaba básicamente para eventos, y entonces desapareció jQuery y me di cuenta de que, pues con todas las posibilidades que tengo de Angular, ya pues los clics los puedo meter directamente en el HTML, bueno, que si lo hacía la misma persona, esto tenía una potencia brutal. Uh-huh. Entonces, cuando me di cuenta de eso, les dije, oye, me vais a empezar a dejar que empiece a meter yo aquí mano, que me apetece. Me formé un poco y ahora lo estoy haciendo yo. No todo, pero sí, la última aplicación que hemos hecho, el Angular, básicamente, la gran mayoría lo he hecho yo. Te quiero decir con esto que siempre nos vamos a meter un poco en el terreno de los demás, pero no puedes tener un perfil frontend completo, en plan frontend design. ¿Qué coño es un frontend design? Tengo que saber diseñar UX, UI, maquetar, Angular, React, Vue, sí. Entonces eso se llama full stack developer y entonces nos hemos prostituido porque además los full stack developer encima cobran, tampoco te quedas, hombre, los buenos sí, pero es que tú ves ofertas para full stack developer que dices, pero tío, si este pavo está cobrando pobrecillo como un becario. O sea, ¿quieres que lo sepa todo, pero no me quieres pagar? ¿O cómo es esto? Y además, no nos da tiempo. Es decir, yo tengo la teoría de que si tú pretendes abarcarlo todo, con la velocidad con la que se desarrollan todas las tecnologías, es imposible que hagas todo bien. Es imposible. O sea, una persona que pretenda estar al día en frameworks JavaScript, estar al día en Angular 2, en React, en React Native, en Vue, en Flexbox, en Grid, en UX, en diseño, es imposible. No, total. Necesitas, ¿qué? Tres vidas para hacer todo bien. Es imposible. Entonces, los tres perfiles que decía antes, o sea, yo creo que hay tres perfiles bastante diferenciados en empresas que se dedican ya a proyectos de un nivel más alto, que son, por un lado, diseño UX UI, por otro lado, maquetador profesional en mayúsculas, es decir, mira, controlo muy bien el CSS, y controlo muy bien el responsive y controlo muy bien lo que es mi trabajo. Y luego sí puede haber un perfil más programático, un frontend programador que se dedique a la parte de, pues eso, Angular, React y enganchar con backend, porque al final es programación. Sí puedo entender esos tres perfiles. Muy bien, pues con esto cerramos las preguntas que nos han hecho por Twitter. Recordamos que siempre el día de la grabación con cualquiera de los invitados nos pueden hacer llegar las preguntas cuando hagamos el tweet, que como hemos hecho hoy contigo. Así que cada 15 días esperamos que la gente que nos escucha empiece a preguntar porque salen cositas muy interesantes de lo que nos hacen llegar. Y entramos en lo que llamamos la pregunta más difícil, que es ¿cómo ves la web dentro de 5 o 10 años? Pues mira, yo la web la veo con una salud brutal. O sea, precisamente hemos estado hablando de lo que yo hago, que son web views encapsuladas. Ahora Google nos saca las Progressive Web Apps y nunca me podré alegrar más de haberme decidido por el frontend en vez de por el desarrollo de aplicaciones nativas. Porque estamos evolucionando de una manera tan maravillosa que nos queda muchísimo camino por recorrer. Y yo creo que la web, dentro de 5 o 10 años, pues pues se va a comer mucho terreno de las aplicaciones nativas. O sea, ya lo está haciendo, ya lo estoy haciendo yo, y si las Progressive Web Apps, como tiene pinta, se generalizan, eso va a ser otra revolución brutal. O sea, al final para el desarrollo web va a ser un chute de trabajo genial, porque es mucho más barato para el cliente, es mucho más rápido, no tienes que preocuparte. Bueno, ahora ya es más fácil, pero antes, a la hora de subir una actualización a las store, era una pesadilla, tenían que aceptártelo y bueno, eso te llevaba días, semanas, era... Entonces, ahora la web, desde que se maqueta como Dios manda y tenemos el responsive y tenemos el flexible y tenemos el grid y tenemos todo lo que tenemos, está arrancando. O sea, yo la veo como la tecnología principal en los dispositivos móviles de un futuro, la verdad. Y más cuando la gente que llega, digamos, todo Asia o toda la Asia, digamos, más pobre y África, no van a poder descargarse esos monstruos de aplicaciones de 20 megas, 50 megas y 100 megas, porque el internet le sale carísimo. Así que, con más razón todavía, no puedo estar más de acuerdo contigo. Así que nos espera un futuro maravilloso. Y voy a decir algo muy tópico, pero qué momento para vivirlo. Sí, sí. Ya estamos viviendo la revolución del frontend y los que ya estamos aquí, es que no dejamos de flipar. O sea, es que cada día que abres Twitter te encuentras una cosa nueva y es como, Dios, por un lado me entra un agobio enorme y no tengo horas para poderlo leer todo, tengo el pocket a reventar y mi email a reventar y todo a reventar, pero eso es que te hace sentir todo el rato vivo. O sea, es que no te puedes parar nunca ni te puedes aburrir nunca. Es que si te aburres es porque te da la gana. Pues entramos en el apartado de las ráfagas, que son 5 preguntas breves. Y la primera es que nos digas a alguien que te haya inspirado. Bueno, no, puedo decir más de uno, ¿verdad? Sí. Principalmente, sin duda ninguna. O sea, Luis Herrero, que fue mi profesor del máster, porque soy absolutamente consciente de que ese mismo máster, si me lo da otro profesor que a lo mejor no tenga tanta pasión por enseñar como la tenía él, no sea tan bueno como es él y no hiciera las clases tan amenas como él las hizo, probablemente yo no estaría haciendo lo que estoy haciendo. No me hubiera emocionado tanto como me emocionó. Y vamos, o sea, yo tengo clarísimo que me encuentro ahora donde me encuentro gracias a Luis. Luis antes era... Bueno, además en el máster nos enseñó un montón de trabajos que había hecho y era alucinante. O sea, había hecho proyectos para Canal Plus, había hecho una página de Juego de Tronos que era una salvajada, pero ahora ha tirado más por el diseño y el UX y estoy súper orgullosa porque el tío es el visual designer de Plex, bueno, uno de los visual designers de Plex, o sea, que no es ningún mindundi, vamos. Y ahí está, o sea, yo no tendré agradecimientos suficientes para darle a Luis porque él siempre me dice, bueno, es que tú eras muy buena alumna ya, pero yo puedo ser muy buena alumna, pero si tú no le hubieras puesto la pasión que le ponías, no hubiera funcionado tan bien. Entonces, ese principal y sobre todo los demás, sin duda, porque fue el que me metió aquí. Pero luego después, al contrario, voy a salir un poco de lo que opinan en otros podcasts que me he estado escuchando y voy a pasar de las grandes estrellas, porque si tengo que ser sincera, a mí quien más me ha motivado y me ha inspirado han sido los desarrolladores de aquí, la gente con la que interaccionas, la gente con la que hablas, la gente que conoces. O sea, a mí pues me ha inspirado un montón desde el principio, pues Joan León, que es una puñetera enciclopedia de frontend. O sea, yo no sé ese chico cuándo puede trabajar, no lo entiendo. Tan pronto te está dando cursos como está dando conferencias, como graba otras conferencias y en Twitter está todo el santo día publicando cosas, es una pasada. Nayara Barba, o sea, Nayara para mí fue un referente porque, pues mira, porque es una tía, porque tiene una calidad de trabajo genial, porque además ella es encantadora, da gusto hablar con ella. Félix Ortega, que le tenemos un poco perdido por ahí, pero me he querido acordar de él, que es en Twitter Flodar, porque Félix ahora ya ha tenido, bueno, el año pasado creo, tuvo familia y está más ocupado, pero Félix nos hizo Super CSS, que era una newsletter que salía quincenal, quiero recordar, y se pegaba unas curradas que te cagas, y era el que, cuando yo empecé en todo esto, pues el que me daba las noticias de lo que estaba pasando, básicamente, o sea, yo me leía la newsletter y me enteraba de lo que estaba pasando por ahí. Y después se metió en organizar Octuweb, que es una web que todos los octubres reúne a unos cuantos desarrolladores para que cada uno haga un post, y me parece una maravilla. O sea, Octuweb es una fuente de sabiduría que siempre, siempre, no solo te descubren cosas nuevas de las que no conoces, sino que de lo que conoces también te descubren cosas nuevas. Claro, todos los desarrolladores al final trabajamos muchos solos y sabemos cosas que nuestro compañero de otra ciudad no sabe. Y en Octuweb nos pone a todos allí y mola un montón. Y luego, pues, Wacos también. Daniel, al principio, cuando yo empecé en todo esto, él era muy activo en Twitter, ahora ya es un poco menos, pero Wacos también me influyó un montón. Siempre estaba discutiéndolo todo en Twitter y te hacía preguntarte las cositas y te lo discutía todo y también publicaba cosas muy interesantes. Y he descubierto hace poquito, pero que me ha inspirado un montón y me ha puesto las pilas y tengo muchísimas ganas de meterme con todas las cosas que hace, Danny Fornois con iPSS. O sea que estos son mis inspiradores, sinceramente. Qué guay, pues los dejamos aquí porque curiosamente o todos han pasado o todos pasarán por el programa. Ya está, sí. Habladas varias cositas con ellos, así que no puedo estar más de acuerdo que miramos muchas veces a la gente de fuera y nos olvidamos del talentazo que tenemos de los hispanohablantes, vamos, porque Wacos no es español directamente, pero es una pasada lo que sabe. O sea, una pasada. Igual. No, obviamente, quiero decir, es obvio que da igual. Hispanohablante, al fin y al cabo, que es lo que yo quería decir por englobar un poquito más, ¿no? De todas formas, yo, o sea, me ha gustado, o sea, me he querido enfocar en esto porque de verdad que son los que me han inspirado, pero por, fíjate, porque como interactúas con ellos y sabes lo que están aprendiendo, sabes qué cursos están dando, sabes qué conferencias dan, te meten en el cuerpo esas ganas de saber lo mismo que ellos saben. Sí, y sí, como sí. Encima les puedes preguntar, puedes discutir con ellos, oye, pues yo con esto no lo veo claro, defiéndemelo. Es mucho más enriquecedor. O sea, yo con Lía Berú pues no me puedo poner a discutir, oye, mira, que no estoy de acuerdo con esto que has hecho. Primero, porque no me sale, y segundo, pues porque no, ¿ves? Pues no me inspira igual que ellos. O sea, yo veo lo que estáis aprendiendo todos vosotros y me entran las ganas y digo, joder, yo también quiero. Entonces, sí, a mí pasa igual. Sí, sí. Además, es un gustazo porque son súper cercanos y ayudan en todo lo que necesites. Es una pasada. Qué gente tan crack. Sea tan cercana, esté tan dispuesta a ayudar y a enseñar. Muy bien, pues dinos ahora un recurso, una página web o un blog que consideres imprescindible. Pues uno ya os lo he dicho, Octuweb, creo que es fundamental. Todos los octubres hay que estar ahí leyendo todo lo que pone la gente. Cada día es un post diferente y siempre es muy interesante. Y luego, pues me he querido centrar un poco en el tema que hemos hablado hoy de Responsive y Mobile First. Y para mí el recurso fundamental es BrowserStack. O sea, BrowserStack es un recurso indispensable. Yo no puedo tener todos los dispositivos del mercado. Y entonces, desde hace tiempo ya, BrowserStack te permite hacer pruebas en dispositivo real. Hay emuladores, pero también tiene dispositivos reales, con lo cual te facilita muchísimo el trabajo. Y luego herramientas, pues el inspector de Safari y Chrome, pero a la hora de inspeccionar dispositivos, es decir, enchufar por USB tu móvil y poder debugar en el inspector, en el Chrome o en Safari. O sea, eso también te quita en los dispositivos que sí tienes, por mucho que quieras desarrollar con emuladores, al final abres el móvil y dices, coño, ¿y esto por qué se me ha movido? Y enchufas el USB, abres el inspector y ya veo por qué se me ha movido. Y sorprendentemente hay gente que todavía no sabe que eso lo puede hacer. Entonces, pues he querido contarlo por si alguno no lo sabe. Sí, y para el que no lo sepa, ya que estamos, te permiten pues haces scroll en la pantalla y se va haciendo scroll a la vez en el móvil, lo cual es súper cómodo. Sí, sí, y cuando te pones encima de un tag en el HTML se te marca en el móvil, o sea, es un inspector en toda regla, es una maravilla. Pero ya te digo, eso para los dispositivos que tienes, y para los que no tienes, Browser Stack. Y hablando de Browser Stack, Microsoft ha llegado a un acuerdo, con lo cual para toda esa gente, todo ese desarrollador molón, entre comillas, que no lo digo en plan crítica, que parece que solo usa Mac, ahora se puede debugar, digamos, con navegadores reales de forma gratuita en Browser Stack, gracias a ese acuerdo que han llegado con Microsoft, a ver si impulsan un poquito Edge, porque en el pasado siempre ha sido el navegador que nadie quería usar y el viejo, y el que daba problemas con todo, pero hay que reconocer que el trabajo que están haciendo con Edge va súper rápido, muchísimo más rápido que otros navegadores. No desayuna, cena y merienda RAM, y es una pasada lo bien que va. Obviamente le quedan ciertas cosas, porque es lógico, es un navegador que llevará 8 meses, pero va muy muy bien. Así que sí, no es el malo de Microsoft. No, para nada. Se ha puesto a nivel de los buenos navegadores. Lo que pasa es que ya tenemos ahí el odio acumulado de tantos años, y sí que es verdad que, yo qué sé, de repente Edge no ha implementado no sé qué propiedad y es como, bueno, ya están los de Microsoft como siempre, pero no. O sea, siendo objetivos, es verdad que Edge es un navegador que tiene, o sea, ha sido un salto de calidad brutal respecto a Explorer. Y lo de Browser Stack, sí, me di cuenta, o sea, me enteré hace, no sé, poco, un par de meses o un mes, no sé, y sí que me extrañó, y luego, efectivamente, lo que tú dices, me di cuenta de que es para eso, o sea, para poder potenciarlo un poco más, y efectivamente puedes hacer pruebas gratis, porque Browser Stack es un recurso maravilloso, pero es caro. Yo lo pago de mil amores, también te lo digo. O sea, me parece... Es que al final estamos llegando a un punto en el que nos cuesta pagar por las cosas y no nos damos cuenta de que es nuestra profesión. O sea, es que es como si un tipo que pone un taller no quiere comprar la máquina para subir el coche, ni quiere comprar el detector de gases, ni... Tío, es que lo tienes que comprar. Es tu trabajo. Y Browser Stack es caro, pero yo lo pago todos los años religiosamente porque es mi trabajo. Dinos un tema que te gustaría que tratásemos en el programa. Pues uno que os he dicho antes, que me tiene loca y que tengo ganas de meterme con ello cuando tenga ganas, que son las Progressive Web Apps. Perfecto. Me parece apasionante y tengo muchísimas, muchísimas, muchísimas ganas de ponerme con ello. O sea, que me encantaría que hicierais un podcast de eso para que me vayan explicando de qué va. Ok, tomamos nota. Y por último, recomiéndanos a un invitado o a una invitada que te gustaría que entrevistásemos en el programa. Pues mi Luis Herrero. Bueno, eso no se va a poder cumplir porque cuando salga este programa la gente ya habrá escuchado su entrevista. Ya lo sé. Pero bueno, lo dejamos ahí porque... Voy a proponer igual, y aunque sepa que ya lo habéis grabado, lo sigo proponiendo. Perfecto. Pues por último, dinos dónde te podemos encontrar en internet. Pues en Twitter, principalmente, porque tengo un blog que lo tengo abandonadísimo, que lo empecé con ganas, pero es que me cuesta la misma vida escribir. O sea, admiro enormemente a la gente que se dedica a hacer post y publican de manera habitual, porque es que a mí me cuesta mucho, me da una pereza que me quiero morir. Entonces, como no, pues Twitter. En Twitter estoy Diana-Aceves-. Fácil. Muy bien, Diana. Pues con esto terminamos el programa, un programa muy completo. Espero que hayas disfrutado este ratito con nosotros, espero que te lo hayas pasado muy bien y muchas gracias por haberte pasado por Wico Design. Sí, me lo he pasado súper bien. Como te dije al principio, estaba un poquito nerviosa, como te comenté, como los buenos artistas cada vez que salen al escenario, pero nada, en el momento que te pones a hablar, me lo he pasado muy bien. Creo que me he alargado un poco a lo mejor, ¿no? ¿O no? Todo muy bien. Aquí lo importante es que damos rienda suelta a que la gente hable tranquilamente, que para eso es. No tenemos un límite mínimo. Pues genial, encantadísima de que me hayáis llamado, la verdad. Muy, muy encantada y muy orgullosa de que penséis que tengo cosas que contar como para hacer un podcast. Sin duda. Pues lo dicho, mil gracias por haberte pasado por Wico Design y nos vemos en un futuro cercano, esperemos. Claro que sí. Un abrazo a los dos. Recomendaciones. El espacio de sugerencias y recursos útiles para los diseñadores y desarrolladores web. Recomendaciones. Hoy no podía faltar uno de los artículos más reconocidos de la web y es Responsive Web Design, un término que acuñó Ethan Marcotte, un desarrollador americano, en 2010 y que, como hemos visto hoy, sigue todavía muy, muy vigente. Segundo, os traigo un artículo de UX Matters que significa Mobile First, para que lo entendáis un poco con ejemplos prácticos. Y por último, os traigo una tabla de resoluciones que afectan a Material Design. Es una tabla con un montón de dispositivos, desde smartwatch, pasando por móvil, tablets o incluso televisiones y dispositivos más grandes, digamos, para que entendáis que no se puede hacer un diseño para tres resoluciones solamente, porque hay multitud de dispositivos y seguro que si lo hacéis así, en alguno va a fastidiarse el diseño de la interfaz. El primer recurso que os traigo es una web con muchos dispositivos y sus viewports. La URL es viewportsizes.com y en ella podéis encontrar muchísimos dispositivos y su viewport. El siguiente recurso es dpi.lv y es dpi love. Esta web te indica la resolución de tu pantalla y los píxeles por pulgada. Es un proyecto que está en GitHub y si queréis saber más podéis hacer fork. El último recurso es la web de Luke Rowleski, quien acuñó por primera vez el término Mobile First. Actualmente, Luke es director de producto en Google. También es autor de tres libros populares de diseño web, entre ellos Mobile First, Web Form Design y Sightseeing. En su web podréis encontrar el enlace por si os interesa. Podéis localizarnos en wicodesignpodcast.com y en Twitter como @wicodesign. Recordad que podéis encontrar los links y las recomendaciones en la página web y en las notas del programa. Y si os ha gustado, no olvidéis darle a like en iTunes, iVoox y Spreaker. Compartid el podcast en vuestras redes sociales y así nos ayudáis a crecer. Y por supuesto, espero vuestros comentarios, preguntas y sugerencias en la página web o por Twitter. Nada más. Esperamos veros como cada 2 semanas en la red. Wico de sangre. Desde el reset de fábrica, desde el reset de fábrica. Esta ha sido una producción de pu.primario.com.